lluvia. Una lluvia de clásicos. Siempre. Con la FM. Clásicos en tu dispositivo. La FM, la radio de los clásicos, siempre. It's too-

los clásicos. Una lluvia en noviembre. Una lluvia de clásicos como te gustan. Como te gustan. La FM. Siempre. Thank you.

una lluvia. Es una lluvia. Una lluvia de clásicos. Siempre. Con la FM. Thank you.

es ochentero. ¿Eres noventenio? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Nos demostró que podemos hacer las cosas de forma diferente, que podemos reponernos a momentos difíciles y que los planes cambian de un día para otro. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. La radio para el gremio transportador, llámese como se llame, taxis, colectivo o carga, es nuestro acompañante. Es el medio más informativo rápido para nosotros. Todo el día estoy con un radio prendido, con un transistor. Eso es un aliciente para poder llevar nosotros con calma este encierro que llevamos. Para mí la radio va a seguir siendo fundamental de ahora en adelante. Pare de contar. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial. ¿Quieres ganarte un carro cero kilómetros? Participa en El Gran Oyente FM. Un concurso donde podrás probar tu fidelidad a la FM. Conéctate de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en el noticiero de la FM con Luis Carlos Vélez. El Gran Oyente FM. El concurso donde podrás ganarte un Volkswagen Gold de los coches. RCN Radio felicita a Carlos Brandt, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020, categoría Crónica en Radio, por su trabajo Puerto Alvira y el silencio que dejó la muerte. Carlos Brandt se trepó a una lancha con destino a Puerto Alvira, un corregimiento de Mapiripán, Meta, donde los paramilitares asesinaron a 29 personas en 1998. Inocentes que mataron a inocentes. RCN, la radio de los grandes periodistas. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega.